¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. Saludos cordiales, colegas del PRO. Estamos aquí en un PES Platicando más. Hemos regresado después de pues una larga espera, pero pues ya estamos de nuevo aquí en PES Platicando. Pues, ¿qué les puedo comentar, colegas? Pues fue una espera muy larga. La verdad es que nuestra radiodifusora, nuestra querida madre, tuvo algunas dificultades técnicas, pero quedaron hermosas, bellísimas las composturas que le hicieron. Entonces estamos ahorita iniciando transmisiones. De hecho, este es el primer PES Platicando, colegas, que se va a transmitir en vivo. Estamos desde las cabinas con todas las con todo el ritual, todo esto que viene siendo de la contingencia contra el COVID. Estamos aquí bien resguardados y pues bueno, atendiendo todos los mecanismos para evitar contagios. Y pues bueno, colegas, iniciamos este PES Platicando. Y pues en esta ocasión tenemos a un gran invitado, colegas. Tenemos a nuestro querido Ángel Gallardo Pérez, el que los que no lo conocen es nuestro querido integrante de PES Aztec, de okay. Y pues bueno, pues estamos aquí con uno de los integrantes de PES Aztec. ¿Qué es PES Aztec? Pues es un tipo de comunidad donde se edita para PC, donde estamos aquí, pues ya saben, los parches, y pues vamos a platicar con él esta interesante actividad que es la edición. Y pues bueno, colegas, ahorita pues ando un poco desencanchado, colegas, porque ya tiene un tiempecito que descansamos forzosamente, y pues este es el primer programa en vivo de PES Platicando en radio. Pues bueno, sin más ni más, quiero presentarles a nuestro querido invitado, que se presente él y que él sea el que nos comente a qué se dedica y toda esta situación y que nos platique más. Pues buenas tardes, mi querido colega. ¿Qué tal, colega? Muy buenas tardes. ¿Puedes comentarnos, dinos a qué te dedicas, cuáles son tus funciones? Que nos hables primero de ti, porque con eso queremos conocer el detrás del que está dirigiendo la, pues qué hay detrás del integrante de PES Aztec. Sí, primero que nada, mucho gusto, muy buenas tardes a todos. Uh-huh. Es un gusto estar aquí en esta PES Plática. Mi nombre es Ángel Domínguez, tengo 28 años, me dedico a la docencia, soy profesor de educación física a nivel secundaria, vivo en el municipio de Chimalhuacán. Y bueno, estoy aquí porque soy editor de Pro Evolution Soccer y pues traigo algunas cositas que mencionar respecto a lo que hacemos. Pues bueno, colega, pues para empezar, platícanos este proyecto, esta comunidad, para los que no la conocen, que es PES Aztec. Sí, mira, somos una comunidad de editores mexicanos, hacemos parches para Pro Evolution Soccer de la Liga Mexicana. Este proyecto aproximadamente lleva de 2 años y medio, sí, lo comenzamos entre los editores Rip Ripper y Iván Pulquero y un servidor. A lo largo de este tiempo pues hemos ido sacando parches de la Liga Mexicana, en donde incluimos lo que es estadios, caras, uniformes, toda la Liga Mexicana licenciada, me atrevo a decir que mucho mejor que en el juego de la competencia, el de eSports. Excelente, colega. ¿Cuántos integrantes son? Actualmente Sí, somos está. 7 integrantes, uh-huh. ¿Sí? Te digo los nombres. Está Rip Reaper, que la verdad es un muy buen editor. Él ahorita en estos momentos es quien lleva la cabeza del proyecto, ya que me he alejado un poquito por cuestiones familiares y de trabajo. Está Metalex, uh-huh. Está Mauri González, uh-huh. Está Misterion, está Iván Pulquero y nuestro compañero argentino, Lucas Facemaker, que se acaba de integrar apenas con nosotros. Pues sí, colegas, bueno, no sé si sepan algo de este proyecto, pero la verdad, pues he visto algunos trabajos de ellos y bueno, pues realmente son tan realistas, era lo que veníamos platicando en el trayecto hacia la radiodifusora, y pues uno de los proyectos que pues se me hizo muy grandioso fue que pues hasta los estadios, ¿no? Han hecho hasta estadios de fútbol, y creo que uno de los estadios que recuerdo es el de el Gigante de Acero. Sí, esto es una colaboración con otros editores. La mayoría de estadios han sido creados por editores mexicanos y también nosotros hemos sacado nuestras versiones o modificado estas, claro, con los respectivos permisos de nuestros compañeros. Ok, colegas, pues bueno, aquí estamos pues presentando a nuestro querido colega y pues bueno, vamos a ir a unos pequeños anuncios antes de irnos al primer corte de este PES Platicando, y pues bueno, vamos a dar unos avisos. El primero es Muevet, es una aplicación móvil que ofrece el servicio de taxi seguro. La app está disponible para Play Store y en Android. En Play Store está en Android y cuenta con un servicio en Juchitepec, Ozumba, Meca, Atlautla, Tenango, Tlalmanalco y San Juan Tehuistitlán. También tenemos otros dos anuncios más. Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, Comité del Área Oriente 2, Chalco. Orientación gratuita para más información, contactarse al teléfono 3092-1246, atención de 7 horas a 20-30 horas. Y el último es Alcohólicos Anónimos, Oficina Intergrupal Paso 12, orientación gratuita para más información, contactarse al teléfono 55-8308-1923, atención de 10 horas a 18 horas. Pues esto es los anuncios y vamos al primer corte de PES Platicando. Gracias. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 6:17. Tú eres bienvenido, y tú también, a esta su casa, La Voladora Radio. 97.3 FM, Ameca Meca. ¿Eres estudiante de una licenciatura en comunicación, letras o una carrera afín? ¿Buscas realizar tu servicio social o prácticas profesionales? En La Voladora Radio contamos con dos áreas en las que puedes participar: periodismo y producción radiofónica. Si estás interesado en formar parte de este equipo, acércate a las instalaciones de La Voladora Radio. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. Sé parte de esta gran radio comunitaria, La Voladora Radio. Comunícate con nosotros al teléfono 597-97-8-52-52 o escríbenos al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pues buenas tardes, colegas, hemos regresado aquí a nuestro programa, ya saben, su programa de todos, gracias por su preferencia, Pez Platicando. Y pues bueno, vamos a dar los contactos en cabina, el teléfono es 5979785252 y el teléfono de WhatsApp es 5540615459. El Facebook y Twitter es arroba La Voladora Radio y ya saben, si nos pueden escuchar por internet es www.lavoladora.org. Y pues bueno, los amigos de Pez Latam nos están regalando un juego, puede ser de cualquier consola. Al primero que responda la siguiente trivia es a qué se dedica nuestro invitado de esta tarde. Y ya saben, pueden, el primero que responda, ya sea al WhatsApp, al Twitter de La Voladora o al Facebook de La Voladora, va a ser el ganador. Y pues bueno, continuamos con nuestro querido invitadazo. Y pues bueno, vamos a la siguiente sección, que es Hora Hablar de Pez. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de Pez. Pues bueno, colegas, pues vamos a iniciar con esta Pez Plática. Ya saben, es hora de hablar de Pez. Y pues bueno, vamos a preguntarle a nuestro querido invitado sus opiniones sobre el mundo de los videojuegos. Y pues nos adentramos al mundo de los videojuegos. Y querido colega, dime, ¿cómo ingresas a este maravilloso mundo? Cuéntanos tu historia, ¿cuál fue tu primer consola? ¿Cuál fue tu primer juego? ¿Cómo te metes a este mágico mundo del videojuego? Sí, mira, desde que alcanzo a tener memoria, recuerdo que en mi casa, no recuerdo exactamente cómo llegó la consola, esta Nintendo, lo que es la NES, y ahí con mis hermanos pasábamos horas jugando. Todavía, me hacen burla de que hasta me hacían la broma eso de tener el control desconectado para no estar dando lata. Como era más chico que ellos, soy más chico que ellos, pues entonces me hacían esta broma. Fue así como empecé a incursionar en los videojuegos. De ahí fuimos teniendo otras consolas, también tuvimos la famosa Family, lo que es la consola Super Nintendo, y hasta que llegué a lo que es PlayStation por ahí del año 2003-2004 más o menos, en donde fue que conocí los juegos de Pro Evolution Soccer. Excelente, colega. Y pues bueno, ya adentrándonos al mundo del PES, cuando empiezas en el mundo del PES, ¿cómo es que llegas a quedarte en este y no pasarte a lo que viene siendo al FIFA? ¿Cómo fue este amor a primera vista? Pues primero, el primer PES que me tocó jugar, aquí en México, conocido como Winning Eleven, era el que venía, me parece, con la versión del Mundial del 2002 aproximadamente. Este PES aquí en México fue muy, vamos a decirlo, pirateado, en donde tenía contenido de la Liga Mexicana. Estos discos los vendían en el Tianguis, y fue así como adquirí el primer juego de Pro Evolution Soccer, en este caso parcheado con la Liga Mexicana, y fue como empecé a disfrutar horas y horas de este bonito y maravilloso juego. Y bueno, ¿cuáles son, en cuestión del juego, cuál es el balón favorito que te gusta del PES? El de PES 2013, tal vez porque lo disfruté muchas horas, digamos hasta muchos años, porque ya no jugué el PES 2014, entonces por un par de años más estuve jugando PES 2013. ¿Cuál es tu estadio favorito en el PES? El estadio de Konami, a pesar de que es un estadio genérico, pues es el que nos representa, ¿no? El que a final de cuentas es el estadio gigante de los estadios que tiene PES. Y bueno, no sé si has estado jugando ahorita el actual, el PES 21, o sigues jugando el PES 20. No, ya desde el primer día de lanzamiento pude obtener lo que es el 2021 y la verdad estoy maravillado con el juego. Yo creo que se pulieron muchas cosas de PES 2020 y lo he disfrutado como nunca. Pues vamos a adentrarnos a esta nueva entrega de PES 21, donde pues nos trajo, en lo personal a mí me sorprendió más de lo que yo esperaba, está siendo mejor de lo que pues otras entregas, porque las otras entregas te causaban como hype, pero pues no, te decepcionaba la verdad, pero ahora sin tanto hype, realmente yo creo que nada de hype, pues está siendo un buen juego. O sea, yo lo estuve también probando y pues vamos a hablar de él. ¿Cuáles son los aspectos que te gustaron, que te están cautivando? Primero que nada, la jugabilidad, sí, se siente a primera vista el cambio, sobre todo en los equipos de mayor audiencia, lo que son los equipos de 5 estrellas. El jugar en un nivel alto de dificultad hace que se sienta el juego pues más preciso, ¿no? Tal vez las cosas que pedíamos en PES 2020, que queríamos que cambiaran, que se pulieran, llegaron a este PES 2021 y, como tú mencionas, sin esperar mucho, llegó y qué bueno para los que jugamos el videojuego. ¿Y cuáles son los aspectos que no te gustaron? Pues la pérdida de licencias, ¿sí? En este caso, unos equipos clásicos que veníamos teniendo en otras entregas, lo que es Milán e Inter de Milán, siento que sí pegaron muy duro a lo que es a nosotros los usuarios de PES. Sí, de hecho, bueno, yo creo que es una de las cosas que pasaron, pero pues no hay nada malo de que los editores, pues ya sabes, que se ponen a trabajar y desde el día uno, por ejemplo, el PES Universe ya tenía un parche y lo que viene siendo otros tipos como Editemos PES también ya tenían parches, pero hablemos de la PC y cómo lo estás viviendo estos parches con la PC, o sea, adentrémonos a tu mundo. Afortunadamente en la PC pues tenemos una gran variedad de parches, tenemos la opción o de meter un option file o un parche como tal, entonces la variedad pues es amplia. Se pueden licenciar los equipos al 100%, la licencia me refiero a que no solamente se le colocan uniformes, escudo y nombre, sino que recibe la licencia como tal, como si lo hiciera Konami. Entonces, afortunadamente en PC tenemos esta opción, sobre todo de disfrutar de balones, ¿sí?, de estadios, de caras, de jugadores, y bueno, uno que juega y realiza lo que es la Liga MX, pues la verdad es muy satisfactorio. Y por ejemplo, ya ¿de dónde sale esta idea, no? Esta idea de organizar esto de PES Aztec. Pues primero viendo los trabajos de la comunidad, empiezas a notar que hay de diferentes países, ¿no? Editores de diferentes países, y me voy encontrando con editores mexicanos. Entonces, entre pláticas, entre a ver cómo se instala eso, cómo se hace el otro, pues fuimos teniendo ahí una armonía y decidimos crear lo que es PES Azteca. Como te comentaba hace ratito, fue entre Rip Ripper y Iván Pulquero. Bueno, a ver, y quiero que nos platiques más de este proyecto. ¿Qué sigue? A ver, ¿qué es lo que se plantea en este momento? Dinos todo lo que tengas que decirnos para que la comunidad se entere de este gran proyecto. Pues mira, afortunadamente hay muchas cosas que nos pueden ser útiles de PES 20, podemos pasar varios archivos a PES 21, obvio lo que necesite modificarse se tendrá que hacer. Tenemos pensado en licenciar de nuevo la Liga MX al 100%, en este caso como lo manejamos en el parche, jugamos liguilla, entonces pues es un extra más hacia nuestro parche. También vamos a mejorar los estadios que tenemos. Y por ahí estamos en pláticas, mi compañero Rip anda ahí revisando algunas cosas, sobre todo para poder meter de nuevo la que es la Liga de Expansión MX, y estamos viendo la posibilidad de también incluir la nueva Liga de Balompié Mexicano. Esas serían las novedades que podemos traer este año a PES 2021. Excelente, colega, excelente. Pues bueno, a mí sí me impresionó mucho su trabajo, realmente pues esta pues plática servía para mucho eso, porque pues queríamos invitarlos, pero ya sabes que debido a esto de la contingencia y distintas situaciones, pues se había pausado, pero pues ya estamos aquí, pues estrenando pues lo que viene siendo la saga, el nuevo PES 21, y pues qué fascinante mundo ahorita tenemos, porque pues no pensábamos que fuera un juego así, y luego en el mundo del PC pues puedes poner de todo, ¿no? Exactamente, no hay limitantes, las únicas limitantes hay que no exista, ningún editor lo haya hecho, y eso es lo que te adentra, yo creo, que a la edición. Si alguien no lo ha hecho, tú lo quieres hacer y sobre todo tenerlo dentro del juego, y eso es lo que más disfruta uno en la plataforma de PC. Pues bueno, colegas, es hora de cerrar la sección de Es Hora Hablar de PES, y pues vamos cerrando esta pequeña sección para continuar con este PES Platicando. Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Pues bueno, colegas, antes de ir al siguiente corte, vamos a dar una parte de avisos, colegas. Y pues bueno, aquí está la proyección en octubre, vamos a tener Doctubre MX, Red de Exhibición Colaborativa de México, miércoles y sábado del 1 al 25 de octubre, sede La Voladora Radio, San Francisco, número 65, barrio de Panoaya, Ameca, Estado de México. Las proyecciones son las siguientes: On the Top TV Bio, de 7 es a las 7:10, no, es el 7 de octubre de 2020 a las 17:45. La siguiente proyección es La Pérdida de Algo que Alguna Vez Sentí, es el 10 de octubre a las 16:45. La siguiente película es Flip, 14 de octubre a las 17:45 horas. Vidas de Vidrio, el 14 de octubre, 18:25. La Venganza de Jairo, el 17 de octubre a las 16:45. Lopón, el 21 de octubre, 17:45. El Negro, 24 de octubre del 16 del 40, a las 16:45 horas. Y por último, el anuncio es el siguiente: Hacienda Panoaya invita a Laberinto del Terror el 31 de octubre a las 8 de la noche. Preventa 169, día del evento 189 pesos. Descuento para habitantes de la región de los volcanes, Tepetlispa, Ozumba, Mecameca, Tlalmanalco, presentando su INE, claro está. Y pues bueno, estos han sido los anuncios y vamos al siguiente corte. Gracias. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. XHECA, XHAMECAMECA, 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:33. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria de la Canica. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Mientras algunos aplanan las calles empedradas. Porque, claro, los coches son más importantes que las personas. Nosotros vamos a encargarnos de empedrarte. pero las orejas. Los domingos, La Voladora surte tu receta de puro, total y absoluto rock and roll. Domingos de rock clásico. La Voladora Radio. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pues colegas, estamos de vuelta en este Pez Platicando de viernesito, ya saben, viernesito tequilero de Pez Platicando, y pues bueno, tenemos un gran invitado, nuestro querido Ángel, integrante de Pez Aztec, que nos viene a comentar este grandioso proyecto, hermoso proyecto y flamante, porque pues ya saben, estamos iniciando con la nueva saga de Pez 21 y pues nos está contando todo lo que se nos viene, ¿no? Y pues bueno, mi querido colegazo, ¿cómo has sentido este recibimiento del PES 21 en lo que viene siendo tus colegas, tus compañeros, tu comunidad? Muy bueno, de momento pienso que le hizo bien a la comunidad en que llegara a un juego como lo estábamos pidiendo, es decir, que pulieran el gameplay, y yo creo que también lo que ha ayudado bastante, no me gustaría hablar, digamos que del juego de la competencia, pero como está teniendo sus fallos y acá en Pro Evolution Soccer está teniendo mejoras, entonces eso ha ayudado mucho a la comunidad y yo creo que la mayoría lo está disfrutando como tenía tiempo que no se hacía con un PES. Pues bueno, colega, ahorita pues yo veo que tiene muy buenas críticas, la gente está sorprendida de lo que pues nos trajo Konami. Yo no esperaba esto realmente. Una de las cosas que vi muy fluidas fue los pases, el arbitraje, ahora sí parece arbitraje de Premier League donde todo lo dejan pasar, y pues sí, la verdad te estás divirtiendo, la verdad, en lo personal. Y pues bueno, colega, quiero que nos comentes una anécdota tuya donde pues ya sea de los videojuegos, ya sea de PES, cualquier anécdota que te haya marcado en este maravilloso mundo del videojuego. Sí, mira, aproximadamente por eso del año 2009-2010, en mi familia pues adquirimos una computadora, ya teníamos una, pero una más potente, digamos nueva. Entonces, al hacer uso yo de esta computadora, fue como me pude adentrar a lo que era los videojuegos en PC. Fue ahí donde descubrí que había el PES 6, en este caso para esta plataforma, y vi que es muy editable, o en ese momento noté que se editaba completamente todo. Fue ahí donde, digamos, me marcó del inicio, de que comencé a editar y sobre todo a disfrutar esta manera de ver el Pro Evolution Soccer de otra manera. No solamente el juego como tal, como a veces nos los venden, sino con un poquito más, ese plus que nos hace disfrutarlo aún más. Bueno, ¿y qué nos puedes comentar así de grandes proyectos que han hecho, grandes incursiones que han hecho en esta comunidad de PES Aztec? Una de las cosas que yo vi fue lo del estadio del Monterrey. Realmente pues a mí me encantó. ¿Qué tan difícil es hacer esto? ¿Qué tan difícil es convertir todo lo de en fútbol real en PC? ¿Cómo es este proceso? ¿Qué tan difícil y qué tan extenuantes? Pues a lo largo del tiempo se ha vuelto cada día más difícil, ¿sí? De repente las herramientas de edición cada vez se vuelven más complejas, entonces el poder hacer a lo mejor un kit, poder hacer a lo mejor alguna imagen, pues es digamos que lo más sencillo de editar. De ahí se vienen lo que son las faces, de ahí se vienen editar tal vez o crear algún estadio. Entonces, todos estos editores que hacen este tipo de trabajo, la verdad, mis respetos, porque le dedican horas y horas a esta edición en programas de edición 3D que a veces uno desconoce. Y sobre la marcha uno va aprendiendo. Como te comentaba, mi compañero Rip Reaper, él es el que últimamente ha adquirido más habilidades en lo que es la edición de PES, y él es el que ha estado sacando este trabajo adelante. Me atrevo a decir que no hay cosa que no sepa editar, y lo que no lo busca, porque hay que echarle ganas y hay que sacar cada vez mejores cosas. Pues bueno, realmente es un mega trabajo. A todos los colegas de PESASTEC, un saludazo, la verdad. Pues también los vamos a tener próximamente en diferentes programas aquí de PES Platicando, para saber pues su sentir de cada uno de ellos, ¿no? Pero pues bueno, colegas, vamos a la siguiente sección. Vamos a nuestra sección de fútbol real y pues para conocer más a nuestro querido colega. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Pues bueno, colegas, vamos a entrar a la sección de fútbol real. Salimos del campo digital y entramos al campo real. Colega, ¿cuál es tu equipo favorito del fútbol? Por excelencia, las Chivas Rayadas del Guadalajara. Oh, por Dios. Bueno, ¿cuál es tu equipo favorito de Europa? El Barcelona. Ok, colega, ¿cuál es tu técnico favorito? Matías Almeida. ¿Cuál es tu jugador favorito, ya sea inactivo o activo? En algún momento fue el Chicharito Hernández y yo creo que hasta el momento no hay nadie que me haya emocionado tanto verlo jugar como él. ¿Cuál es tu jugador internacional favorito? Messi. Ok. ¿Cuál es tu liga favorita en el extranjero? La Premier League. Excelente, colega. Y pues bueno, ¿cómo ves a nuestra selección mexicana ahorita que está iniciando algunos partiditos de estos de pues amistosos? Mira, la verdad, a mí estos partidos, como les llaman a veces los comentaristas, algunos, los moleros, no me emocionan tanto, ¿no? Sí los veo porque es fútbol, me encanta el fútbol, pero por ejemplo, como el que tuvieron esta semana contra Holanda, la verdad quisiera más partidos como estos. A pesar de que Holanda no contaba con el cuadro completo, se puede decir que ni México, pero demostró el fútbol que puede llegar a tener y sobre todo de poderle competir a cualquier selección nacional. Sí, fue un partido muy bueno, son de esos que yo sentí que era para un 3-0 México, pero por Dios, le faltó contundencia a nuestros delanteros, pero pues bueno, te hace sentir bien que vayan a Europa y ganen, y eso es lo importante, colegas. Pues bueno, con esto cerramos la sección Fútbol Real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Pues bueno, colegas, seguimos aquí con nuestro querido Ángel, nuestro querido invitado de esta tarde, nuestro primer invitado platicando en vivo, en presencia, porque por lo regular han sido vía telefónica. Es el primero, es nuestro padrino que nos está dando aquí la patadita de la buena suerte aquí en vivo, colegas. Y pues seguimos con este gran invitado en este viernesito aquí en Zona Volcanes. Y pues bueno, y pues seguimos con él, seguimos platicando con nuestro invitado. Y antes de continuar con el invitado, vamos a decir unos anuncios y después vamos a ir al corte. El anuncio es el siguiente: Mi Changarrito. Mi Changarrito es una aplicación móvil que permite encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocio. Si eres un comercio y quieres anunciarte en Mi Changarrito, puedes comunicarte al 55 18 25 27 99. Si eres un usuario, con esta aplicación tendrás una lista muy amplia de comercios donde podrás asegurar una manera de experiencia única, ya que como usuario podrás calificar la experiencia del comercio. De esta forma garantizarás que el lugar donde vayas te atenderán como en casa. Puedes descargar la aplicación en Play Store y App Store, disponible para iOS y Android. Pues colegas, este ha sido el anuncio y pues vamos a un corte. Gracias, PES Platicando. Y pues bueno, colegas, seguimos aquí con nuestro querido invitadazo. Y pues bueno, quiero, mi querido Ángel, que me digas cuáles son los proyectos que se vienen para la comunidad. Pues como comentabas un momento, están en planes de tener la Liga de Expansión MX, también la que es la Liga, la nueva Liga Mexicana, en este caso la Liga Balompié Mexicano, y prepararlo con todo lo que se necesita para jugar la Liga Mexicana al 100% en PES. Tenemos también a nuestro compañero, por ejemplo, Iván KR, que él trabaja las press room, son aquellas salas de prensa en donde se presentan los jugadores en la Liga Master. Tenemos a Misterion, que este compañero, este amiguito es estudiante y a pesar de eso realiza lo que son faces, es decir, las caras reales de los jugadores, al igual que Lucas Facemaker. Pues también quiero que nos comentes de una vez las redes sociales de todos nuestros colegas, a ver si los puedes, para que los conozca nuestro querido auditorio, a nuestros queridos compañeros. Bueno, nuestro querido colega, pues es uno de ellos, y pues queremos conocer más sobre pues la comunidad, ¿no? En lo que viene siendo Twitter, los pueden encontrar como PES Aztec Oficial, ¿o estoy mal, colega? Sí, es correcto. Bueno, danos tu querido Twitter, tus redes sociales, colega, tu Face. Sí, en Twitter me pueden encontrar como DOH, Ángel DOHZ, ¿sí? Y pues ahí estamos en Facebook como PES Azteca, y también tenemos nuestro canal de YouTube en donde por ahí subimos gameplays y novedades del juego. Pues bueno, colegas, ahora sí vamos a un anuncio y ahorita regresamos con los demás colegas, que nos den sus redes sociales. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes, regresamos después del corte. XHECA, La Voladora Radio, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Son las 6:46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. Pues colegas, hemos regresado aquí con nuestro invitadazo de PES Aztec, nuestro querido Ángel, y pues bueno, aquí estamos, y pues no sé si nos puedas compartir los diferentes twitters o donde pueden conocer a nuestros demás integrantes de PES Aztec. Sí, mira, compañeros que tengo en la comunidad de Twitter es RIP, que es, aparece como arroba ripripper, a Iván Pulquero, que aparece como Iván KRZ, a Metalex, que aparece como arroba MTLX-Production, que él es el encargado de haber pasado estos estadios a PES 2020. Excelente, colega. Pues bueno, ya saben, síganlos. No sé si también tienen algún canal de YouTube, algo donde más los puedan seguir. Sí, el canal de YouTube, aparecemos como PES Azteca Oficial, al igual que en Twitter. Excelente, colega. Y pues bueno, ¿cómo te has sentido en este nuevo PES? Pero a lo que me refiero es, ¿cómo entre compañeros? ¿Qué se dicen? ¿Qué se dicen de este juego ahorita? Pues mira, a veces la limitante es de que no todos pueden contar con el juego, entonces todavía no lo tenemos todos al 100%, o bueno, todos no lo tienen. Uh-huh. Esperemos que en esos próximos días los puedan adquirir y ya entre todos determinar cuál es el rumbo que vamos a tomar dirigido a PES 2021, ya que estamos esperando a que salga la actualización de octubre, lo que es el DLC 2.0, y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar. Pues bueno, colegas, ahorita se viene estas fechas de Día de Muertos, esto que ya se viene aquí en octubre y noviembre, y pues bueno, yo siento que va a haber muchos kits, algo referente al Día de Muertos, colega, a ver, platícame. Sí, como cada año la comunidad siempre saca, en este caso, kits relacionados a lo que es la ambientación de cierto día, ¿no? Me tocó ver a mí hasta del 16 de septiembre algunos kits de charro, simulando ahí un traje de charro, pero también en esas fechas de Día de Muertos sacan kits, sobre todo muy buenos. Entonces hay que esperar para ver y poderlos descargar, posiblemente para anexarlos a algún equipo de My Club o a nuestra Liga Master. Pues bueno, colegas, ya tenemos el ganador del juego que nos está haciendo acreedor nuestro querido PES Latam. Gracias por el gran apoyo a PES Platicando. Pues lo vamos a decir antes de que termine el programa, colega. Pero, ¿cómo ves esto que se nos viene de la intrusión de diferentes consolas como la PlayStation 5 y la Xbox? ¿Y cómo ves todo este tipo de oleaje? Pues muy expectante en lo que se pueda llegar a venir. Ya está próximo la llegada de estas dos consolas, los dos monstruos en relación a lo que son videojuegos, pero también tiene otro competidor muy fuerte, que es la PC, en donde yo pues estoy por ahí todavía pensando si invierto en un PlayStation 5 o mejoro mi PC para que me siga dando algunos añitos más. Pero sí, muy, muy expectante, diario revisando noticias y viendo qué novedades hay. Y bueno, yo siempre me he declinado por PlayStation, pero por ahí Xbox sí me anda robando por ahí algunas miradas. Viene fuerte esto, todo lo que se nos viene, y pues vamos a ver, todos estamos ansiosos por la nueva generación, sobre todo en PES, y cómo ves que va pintando este tipo de animaciones, lo que estás viendo que se está viniendo. La verdad, es algo que yo creo que todos los usuarios hemos venido pidiendo, hemos estado esperando. Este tráiler que nos colocaron en relación a PES 2022, viendo a Messi, esta presentación, la verdad, pues estamos yo creo que todos esperando, a pesar de que sabíamos que PES 2021 sería un Season Update. Estamos yo creo que todos con la mirada fija a lo que es PES 2022 en estas consolas de nueva generación. Pues bueno, colegas, vamos a la siguiente sección, que es la recomendación de la semana. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Pues colegas, vamos a decir la recomendación de la semana. Esta es una película que nos está recomendando nuestro querido invitadazo, y pues bueno, es la del Joker, esta película que ganó varios premios Oscar. Realmente pues la actuación de nuestro querido Joaquin Phoenix es muy buena, y realmente sí merecía el premio. Y pues bueno, también algunas opiniones que dio después de la entrega del Oscar y referente a, bueno, a lo que se vive en el mundo día a día, ¿no? Pero pues bueno, ¿cómo viste esta película, colega? Pues muy buena, a pesar de que a mí me fascina lo que es las películas de Marvel. La verdad, a veces les hacía el feito a lo que eran las de DC, pero me di la oportunidad de verla y la verdad, excelente película. Yo creo que superando las expectativas que, bueno, que dábamos a la película. Sí, de hecho, yo soy fanático de DC, me gusta mucho DC y no esperaba mucho de la película, pero es increíble que tanta inversión que Marvel ha hecho en sus películas y esta no fue tanto inversión y te cautivó tanto. Porque más que ver pues efectos especiales, viste el detrás, ¿no? El detrás del ser humano, de este tipo de personaje que pues es el villano favorito, en mi opinión, en el mundo de Batman. Y eso me causó mucha, pues así de que, ¿cómo puede ser que un solo villano causara tanta buena entrada de dinero? Porque yo no sé cómo estuvieron pues los colegas del mundo del pez, pero realmente yo pagaría más por una entrada de ver esta película que ver una de Marvel, ¿no? En mi opinión, no sé tu colega. Sí, la verdad, una muy buena película, entonces es por eso que se recomienda. La verdad sí, hacía falta un villano en el cine como este, y qué bueno que a DC se les empiezan a dar bien las cosas, porque había tenido por ahí unos tropiezos, pero bueno, que estén compitiendo estas dos empresas nos hace bien para todos los usuarios que consumimos esos productos. Pues bueno, colegas, con esto cerramos la sección de la recomendación del día y pues vamos a cerrar también el corte. Ya con esto cerraríamos el programa y pues bueno, pues esto fue la recomendación de la semana. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Pues colegas, antes de terminar el programa vamos a decir el ganador, pero queremos despedir a nuestro querido colega Miguel Ángel y pues bueno, que también mande saludos. Sí, muchas gracias, un gusto estar aquí. Sí, quisiera mandar un saludo a mi familia, a mi esposa, a mis hermanos que también espero que me estén escuchando, a mis amigos que por ahí también les compartí el link y sobre todo a toda la comunidad de PES. También nosotros de parte de PES Azteca les agradecemos mucho y también a nuestros colaboradores. Por ahí también hay muchos editores mexicanos como Erso, como Sando y otros más, además de otros de la comunidad, por ejemplo, de PES Costa Rica y de Sudamérica, que también han aportado mucho a la comunidad de PES Azteca. Un saludo a todos. Pues bueno, colegas, también vamos a decir el nombre de nuestro ganador. Es nuestro querido Ismael Rodríguez Hernández, nos escucha desde Chimalhuacán y se lleva este flamante PES 21. Para hacerte entrega del juego, favor de escribirnos a las redes sociales de PES Platicando, ya sea en Twitter o ya sea en Facebook. Pues bueno, colegas, y antes de terminar el programa, doy el anuncio, nuestro querido anuncio del DIF, y dice: brinda DIF Nacional apoyo de gastos funerarios a población en situación de vulnerabilidad. El gobierno de México, a través del Sistema Nacional de Desarrollo, brinda el apoyo para cubrir los gastos funerarios a familias sujetas de asistencia social o en situación de vulnerabilidad. Y pues bueno, para más información, favor de escribir un correo electrónico a atencionciudadana@dif.gob.mx o llamar a los siguientes teléfonos: 55-3003-2200, extensiones 3700 y 3702. Pues este ha sido el último anuncio y con esto cortamos PES Platicando. Gracias por su preferencia y nos vemos el próximo viernes. Ha sido un placer tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de PES. Puedes seguirnos en Twitter como @PESPlaticando. PES Platicando. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como PES Platicando. ¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando.